Lo mejor es no tener que oír tu voz, que solo usaste para causarme dolor. Lo mejor es que ya nunca volverás a estar conmigo. Eres culpable de todo lo que pasó, aun cuando trates de decir que no fui yo. Ya no intentes discutirlo, porque ya lo he decidido. Estoy mejor sin ti. Estoy mejor sin todas tus mentiras. Estoy mejor.